¡Hey, señor basurero! No se lleve la basura en el camión. Estamos revolviendo todo el día para encontrar la solución. Cantando una melodía, aguante y filosofía. Hey, hey, yeah. Trabaja de mendigo y pide unas monedas. Riéndose de ellas, se compra una botella y se la toma solo y se guarda el resto en el colchón. Mentiras, son todas mentiras. Palabras. ¡Hey, señor basurero! La vida nos tenemos que ganar. Revolviendo la basura del carro tenemos que tirar. Cantando una melodía, aguante y filosofía. ¡Sí, señor! Para gastar, esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura.